fue una ocupación en el sentido de ocuparnos para informar a todos los vecinos y vecinas de que la energía nuclear no tiene tantas bondades como nos quieren hacer ver, sino que hay una serie de perjuicios para el ambiente y para los humanos que habitamos el territorio que necesitamos informarnos. Entonces, para ello, desde el 6 de junio hemos hecho 5 asambleas en las que son bastante multitudinarias. Hemos realizado actividades recreativas, musicales, llenas de arte, también ciclos de debate, de cine, en el que poder informar a la población, y muchísimas charlas en escuelas y espacios educativos donde docentes están preocupados por la temática y nos invitan para poder ir a compartir lo que estamos difundiendo. A raíz de todo esto se puso en debate social el tema de la planta nuclear, y los ciudadanos, de no saber muy bien en qué consiste, ya está habiendo una posición clara del pueblo en contra de la planta nuclear. Esto lo podemos ver esta semana cuando vino una comitiva china acompañada por expertos del INVAP, de NASA, del CENEA, todo de forma secreta, a espaldas del pueblo. El gobernador negaba hasta último momento de que se iba a realizar esa visita en esta localidad. Finalmente fue cierto. Los vecinos y vecinas salieron en masa. Fue bastante movilizador, de que no solamente participaron en la asamblea, sino que salieron a la calle, fuimos al hotel donde se estaban alojando el pueblo chino, les llevamos banderas, les mandábamos mensajes de que no queremos que hagan este negociado con el gobierno, si bien nosotros le exigimos al gobierno que es el que tiene que escuchar al pueblo. También sabemos que los empresarios chinos, cuando ven que hay movilización en la zona donde quieren instalar su tecnología, si ven que hay un reclamo desde el pueblo de que no quieren, no siguen con el proyecto. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros le enviamos mensaje a estas personas que vinieron para que no sigan con este proyecto, y bueno, y estamos permanentemente comunicados a través de redes sociales para salir a las calles. Es importante aclarar que no solamente todo esto en el marco de la asamblea, sino que ya es algo que trasciende y que los vecinos y vecinas se están movilizando, van todas las familias, desde los niños más chiquitos a las personas más grandes, las pueden encontrar en las manifestaciones y en los encuentros que estamos creando, y es realmente convocante. Así que bueno, se está dando también una lección de participación ciudadana, de democracia, ante bueno, un gobierno que no nos está dando la palabra, no nos está escuchando, y por más que le estamos pidiendo que venga a la asamblea o que nos responda a los informes, no lo está haciendo. Nos minimiza, nos ningunea, nos califica, en cada momento dice algo, primero que si somos religiosos, cuando nada que ver, nos reunimos en la catedral, pero cada uno tiene su ideología, es apartidario totalmente el espacio. Y bueno, por suerte nosotros convocamos una marcha nacional el 9 de agosto, porque consideramos que esto no es solamente algo que nos tenga que preocupar como rionegrinos y rionegrinas, sino que es una preocupación nacional el tema de seguir con las centrales nucleares. Esto es un pie para que se frenen estos proyectos que quieren llevar adelante, pero también para empezar a desmantelar lo que son las centrales nucleares en la Argentina. Uh-huh. El 9 de agosto ya están convocadas marchas o concentraciones en Neuquén, en Río Colorado, en Entre Ríos, en Villa Regina, en Zárate, y bueno, y otros lugares como Trelew y otras ciudades que nos están confirmando el horario y el lugar de donde se va a realizar la marcha o concentración de sensibilización contra la central nuclear. Así que bueno, esto es algo que esperamos que desde todo el país se movilicen, y bueno, esta solidaridad, esta hermandad en todo el país de no a la planta nuclear, porque nosotros decimos no queremos la planta nuclear en la Patagonia, pero en ningún lugar. Que no sea que digan, no, bueno, en la Patagonia no, porque las personas se movilizan y van a otro lugar y la instalan en otro lugar. No, uh-huh. No queremos eso. Exacto, ¿verdad? Sí. Es una crítica al modelo en sí. Sí, sí, sí, totalmente. Además, nosotros desde el primer día decimos, ¿para qué y para quién es la energía nuclear que se va la energía que se va a producir, porque no va a ser para el pueblo, es una energía que va a ir para continuar con las actividades extractivistas a las que también nos oponemos y también nos preocupan como pueblo. Amanda, y las personas que quieran seguir de cerca el proceso organizativo, ¿pueden ubicarlos en la página de Facebook No a la Planta Nuclear en la Patagonia? Sí, por ahí. ¿Y tienen algún otro? Sí, estamos en Twitter, en Patagonia No Nuclear, en Gmail, en patagonianonuclear@gmail.com, donde podemos enviar información, y estamos armando la web donde poder ordenar toda la información, porque viste que las redes sociales son muy, todo el tiempo se actualizan los estados, y entonces estamos armando la página web donde poder encontrar toda la información de forma clara y ordenada. Bien, bueno, Amanda, te agradecemos mucho esta comunicación y les vamos a seguir acompañando desde la comunicación alternativa. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, esto es una lucha de todos y todas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.